recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar. Corazón. Yo no sé matar, pero voy a aprender. Tengo que acabar con ese querer que te hace llorar. Yo no puedo ver que te haga sufrir y que no te quiera. Yo no puedo ver que venga por ti a la hora que quiera. Me agobia la envidia, me muero de celo. Se dobla mi orgullo, se dobla y se quiebra. Porque yo quisiera, aunque sea un minuto, cambiarme por él. Chiquitita, ¿dónde andas, mamá? Me agobia la envidia, me muero de celo. Se dobla mi orgullo, se dobla y se quiebra, porque yo quisiera, aunque sea un minuto, cambiarme por él. Yo no sé matar, pero voy a aprender. Siempre mi mañana y una luna que brille en la noche mientras canto. Un cariño que entienda mi cariño, una guitarra fiel que me acompañe, una copa de vino y un amigo que platique de amor y respete el dolor. Sin que me engañe, eso quiero tener para darle mi adiós a la gran ciudad. Yo me quise quedar, pero siempre encontré alguien que me hizo mal. Por eso busco el pie de la montaña y el arroyo que corra por el campo. Por eso quiero el sol de la mañana, me ayude a vivir sin que sienta morir.

Oí tu voz muy lejos de mi vida y tuve que llorar después de oírte. Sentí tu amor más cerca de mi vida, pero sentí dolor dentro de mi alma triste. Yo sé que volveremos a encontrarnos nuevamente. Tenemos una cita que cumplir y no la va a impedir la muerte. Oí tu voz muy lejos de mi vida y tuve que llorar después de oírte. Sentí tu amor más cerca de mi vida, pero sentí dolor dentro de mi alma triste. Cita que cumplir y no la va a impedir la muerte. Oí tu voz muy lejos de mi vida y tuve que llorar después de oírte. Sentí tu amor más cerca de mi vida, pero sentí dolor dentro de mi alma triste. Oí tu voz, oí tu voz. Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera. Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiera. Es triste despedirse cuando se ha querido corazón a corazón, pero el amor se acaba aunque se quiera mucho. Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor. Cuando los años pasen y mi dolor se acabe, te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré. Por los momentos grandes que sin querer me diste. Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré. Cuando los años pasen y sin querer te encuentre, no vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación, porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos. Y aunque quisiera ahogarte, seguirás viviendo en mi corazón. Y sin querer te encuentre,

tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Déjame vivir tranquilo, déjame vivir en paz. Tú si ya de mí te has ido, no debes volver jamás. Déjame sufrir mi pena sin que tú me oigas llorar. Sé siquiera una vez buena, déjame solo en mi mar. Camino viejo, donde nunca debí salir, y habrás sabido por todo el mundo que fue de mí. Acabaron con mi vida entre la gloria y tu amor. Ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón. Si alguien escribió la historia de tu amor y de mi amor, ha de hablar de tu victoria, ha de hablar de tu traición. Ha de decir que eres linda y ha de decir que eres cruel. Ha de hablar de tu veneno y ha de hablar de mi querer. Camino viejo, de donde nunca debí salir, y habrás sabido por todo el mundo que fue de mí. Acabaron con mi vida entre la gloria y tu amor. Ya ves que se pierde todo por un capricho del corazón. Camino viejo de mis amores. Yo quisiera decirte que te quiero como nadie en la vida lo haya dicho. Voy a buscar palabras en el cielo de las que dice Dios allá en el infinito. Yo quisiera abrazarte de otro modo y entregarte un amor desconocido. Yo quisiera besarte no sé cómo y despertar en ti tu amor que es tan bonito. Has de hallar en mis ojos la tristeza de no haberte encontrado desde niño. Siempre tuve tu nombre en mi cabeza